rosada como la aurora, fresca como las cañadas, reidora, serena, azul como los cielos del agua. Juan Ramón Jiménez. La tarde tenía olor a hierba y a espiga rubia, corría un aire de lluvia que estaba pidiendo amor. Nos llevó al campo el calor, cenital de aquella hora. Y donde una beca nona subrayó la maravilla, sembré un beso en tu mejilla, rosada como la aurora. Recuerdas por la espesura cuando comenzó a llover, nos echamos a correr, qué dulce el agua, qué pura, se inundaron de ventura nuestras cabezas mojadas, soltamos dos carcajadas y lejos llevó la brisa la campana de tu risa, fresca como las cañadas, fresca como las cañadas. Bajo árbol floreciente, cansados nos detuvimos, nos besamos y sentimos como el agua era caliente. Me miraste fijamente, envuelta en plateado tul, y todo lo que me ocultaste en tu ilusión callada, me lo dijo tu mirada, reidora serena azul, reidora serena azul. En tu cabellera conocí también, sintiera placer por tu cercanía, un clavel de fuego ardía en la humedad de tu enagua, nos fundió la misma fragua y licuaron mis anhelos como el agua de los cielos, como